A recibirlo a Guille Tenaglia desde el móvil. Guille, contame, ¿dónde andás? Bueno, estoy ya en calle Fuerte Independencia, al costado de lo que es el Colegio San José, a metros del Teatro del Fuerte. Por ahí pudimos salir desde el municipio, todavía sigue la manifestación, se escuchan los bombos de la agrupación Primero de Octubre, que hizo una violenta manifestación frente al municipio con rotura de vidrios de todos los despachos que dan a calle Belgrano. Sí. Cuando hacía referencia yo a las oficinas de desarrollo, bueno, yo me había quedado con que cuando funcionaba desarrollo local, ahora funciona la jefatura de gabinete y áreas que dependen de la jefatura de gabinete, teniendo en cuenta que desarrollo está en las oficinas de pasaje Fournier, ¿no? Pero bueno, y pudimos tener acceso al despacho del intendente. La verdad que, bueno, minado de piedras y de pedazos de adoquín, todo el piso, que elementos que fueron utilizados también para romper los vidrios allí. Una manifestación que, venía con esa intención, ¿no? No es que hubo algo que los alteró y que decidieron arremeter contra la estructura del Palacio Municipal, sino que ya venían con esa intención. Ahí tenemos fotos de nuestro compañero Alejandro Teil, que muestra a los manifestantes marchando con palos, ¿no? Con palos hacia aquí, hacia el municipio, palos que también utilizaron, digamos, para ocasionar las roturas. Así que, bueno, afortunadamente hay mucho miedo por parte de las trabajadoras del área allí de jefatura de gabinete. En este momento están siendo contenidas en el Teatro del Fuerte, en la sala del Teatro del Fuerte, muchas de ellas llorando, no entendiendo lo que ocurrió, teniendo en cuenta que estaban desarrollando la actividad con normalidad, ya estaban acostumbradas a escuchar manifestación afuera, teniendo en cuenta la presencia de los ambientalistas, ¿no? Que estaban reclamando por la ordenanza de aplicación de agroquímicos. Bueno, de buenas a primeras escucharon los estallidos de los vidrios y la verdad que se vivieron momentos de muchísima tensión, de caos, miedo, que duró algunos minutos. Insisto, los vidrios volaron hasta 6 metros hacia adentro de la oficina, así que podría haber herido, podría haber lesionado a cualquiera de los laburantes que desarrollan tareas allí. Afortunadamente esto no pasó, pero bueno, la verdad que el susto fue muy grande, y principalmente las chicas, ¿no? que trabajan allí, bueno, ahora están siendo contenidas aquí en el teatro. Me mandan fotos del despacho del intendente. Está viendo que le han tirado con ladrillos enteros, piedras, y también han agarrado las baldosas que están cambiando en todo el veredón, esas baldosas blancas. Bueno, le han sacado y han también roto los vidrios con eso. Ahí están las baldosas enteras dentro de la oficina, no solamente del intendente, sino también donde ahora funciona el área de prensa, ahí donde comentaba Guillermo. Una locura. Espero una que locura. La justicia intervenga. Ahí están los domos frente al Palacio Municipal, seguramente está tomado todo. Sí, es una locura que alguien que arroja una baldosa o que arroja un adoquín no tenga en cuenta que del lado de adentro hay laburantes que podrían haber salido muy lastimados. Digo, eso están protestando por un joven que falleció, y ellos tranquilamente podrían haber matado a alguien. Totalmente. Una locura que estas cosas pasen. ¿Detenidos, Guille? No se ve. No, porque de hecho, a ver, nosotros estábamos del lado de adentro. Claro. Y solamente vimos el operativo policial desde el interior, no vimos si había, si la policía actuó desde el exterior. Yo creo que no, teniendo en cuenta que no fueron dispersados, ¿no? Claro. Que es más, siguen todavía acostados allí en la puerta del municipio. Lindo cumpleaños está pasando el intendente, ¿no? Recordemos que es el cumpleaños del intendente hoy. Pero bueno, uno comprende y entiende el dolor, porque acá no tenemos que perder de vista que hubo un chico que fue atropellado, sí, que perdió la vida, digamos, por un conductor inescrupuloso que lo dejó tirado, sí, lo dejó tirado, y que recién horas después se presentó a la comisaría. No hay que perder de vista, no hay que perder esa perspectiva, ¿no? Porque acá hay un chico, una criatura de 19 años que fue atropellado por un conductor, y ese conductor hace horas era funcionario municipal. Bueno, presentó la denuncia, se le fue aceptada, y obviamente que tampoco se justifica lo que está ocurriendo. Totalmente de acuerdo. Claramente, hay que separar el reclamo por un lado y los actos de violencia por el otro. Tanto lo que hizo el conductor como los actos de violencia que se registraron en la puerta del municipio, ambos son repudiables, digo, ¿no? Me parece que hay que tener en claro eso, pero definitivamente hay que respetar también el dolor de quien está haciendo un reclamo por un hijo o por un pariente o por un amigo que falleció de esta manera. No hay que soslayar acá, digamos, hay una tensa situación que se viene dando con la agrupación Primero de Octubre, ¿no? El municipio, los varios reclamos que ha hecho, la intervención de la justicia en su momento, que hizo que esos reclamos cesaran, pero bueno, siempre está todo latente, digamos, ¿no? Está todo latente, y me parece que montados en esta terrible tragedia provocada por este conductor inescrupuloso, le sirve de excusa a Altamirano y a Lechica para hacer lo que siempre tiene ganas de hacer. Definitivamente, hace minutos charlábamos con Cherro esto de que si nos ponemos a ver todas las manifestaciones que terminaron con actos de violencia en la puerta del municipio, son dos personas que están siempre ahí. Claro, por eso te lo decía, digamos, por eso no quería dejar de marcar eso. Bien. Guille, te agradecemos estos minutos y obviamente sigue Gastón Elizondo ahora y obviamente a disposición para cada vez que necesites salir. Un abrazo, hasta luego. Abrazo, querido.